agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas. Y queremos agua, en especial en los momentos críticos. Para eso se va a estar haciendo un relevamiento de elementos de acumulación de agua en San Marcos Sierras. Para eso está Marisa, Cata y Damasia. Hola, ¿cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, estamos todos ahí, al tiro. Hola, hola, sí. Hola, hola. Ahora sí. Hola. Hola. Bueno, ¿me ven ahí, en la pecera? Sí, sí, sí. ¿Cómo sería este relevamiento para saber dónde hay agua en caso de una crisis como la que pasamos en el verano, de un incendio que todavía tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, un poco, bueno, desde la Junta de Riego venimos trabajando con el tema del agua y, bueno, particularmente cuando fue el incendio en enero de este año, bueno, tuvimos que trabajar fuertemente, digamos, en llevar el agua a las zonas del incendio. Sabiendo, digamos, la complejidad que eso tiene, porque los ramales son largos y quizás el agua está en otra banda hasta que llega, digamos, al lugar del incendio, tarda bastante tiempo. Y en ese momento fueron muy importantes los acopios de agua que había en el lugar, que salvaron en muchos casos el hecho de que haya una pileta cerca. Entonces, bueno, nos pareció interesante poder conjugar toda esta información y que esté al alcance de las personas que estén a cargo de una emergencia. Y para eso, bueno, hemos realizado un relevamiento que en realidad es un pequeño enlace de un Google Forms. Que bueno, queremos poner a la disposición y al alcance, y un poco la idea ahora es empezar a difundir ese relevamiento para todos aquellos a los que les llegue el enlace, se puedan sumar y que podamos tener esa información al alcance. ¿Ese enlace que llega a través de qué vías? Bueno, la estamos lanzando a través de WhatsApp. Y bueno, y la idea es que se difunda por todos los medios, así que bueno, si la radio tiene también un espacio de una página en la que se pueda subir, también nos interesa. Sí, claro, y vamos a poner un extracto de esto en rotativa también. Bien, perfecto. Bueno, y la idea es que se difunda en todo el valle y que la mayor cantidad de gente que tiene un acopio de agua pueda sumarse y colaborar con esta información, que creemos que es muy importante en caso, digamos, de un incendio. ¿Qué tipo de acopio de agua son necesarios? ¿Una pileta, por ejemplo, pelo pincho, es para relevar? Sí, creemos que sí. La información se va a relevar en dos medios. Uno es un formulario y otro es un mapa. El formulario tiene una serie de preguntas que te van guiando para ir respondiendo estas cuestiones que vos acabas de preguntar, que tiene que ver con la capacidad que tiene ese acopio, qué tipo de acopio es, y también si es permanente o si es un acopio que tiene agua, por ejemplo, solamente en el verano. Lo que pusimos es que el límite para cargar acopios es aquellos que sean de más de 10.000 litros, que creemos que son los que tienen la capacidad quizás de ser funcionales frente a un incendio. Bien, bien. Entonces, una pelo pincho de 2x4 está ahí. Sí, tiene aproximadamente 8.000 y pico. Sí. Bueno. Interesante. Pero se puede marcar si es una pelo pincho que está armada solamente en el verano y después en el invierno no está, y eso también queda registrado en el formulario. Perfecto. Bueno, San Marcos Riega, ¿qué está haciendo este relevamiento? ¿Qué otros trabajos vienen efectuando para que los vecinos se vayan informando y se vayan acercando también a este? Bueno, un poco, nosotros de San Marcos Riega estamos en la Junta de Riego, las tres trabajamos ahí también, y la idea es mejorar el sistema de riego con fin productivos muchos tienen huertas familiares. Bueno, en esa organización nos estamos centrando, se suma ahora gestiones que son gestiones con el dique, ¿no? Por el recurso de una comunicación más fluida. Bueno, es muy amplio lo que se está trabajando y en realidad en un momento también pensamos en el acopio de agua como importante de mejorar las represas que había, pensar en nuevas represas, y ahí es donde surge que el acopio de agua también es importante para otras instituciones, ¿no? Que en un caso de emergencia intervienen, y también podría ser muy interesante para organizaciones barriales que en caso de emergencia, que a veces inclusive no hay comunicación, saber dónde están el próximo vecino que tiene acopio. Si todos sabemos que en un incendio el tiempo vale oro y puede hacer de que con una rápida intervención no llegue a mayores, ¿no? Nosotros, y ahí vuelvo al San Marcos Riega, también aprendimos todos que con una organización, con planificación, es maravilloso cómo uno recupera posibilidades que están, cómo puede accionar más fácil, cómo es más democrático, porque por ejemplo en el San Marcos Riega el agua llega ahora a todos los vecinos, tienen cronograma, horarios, ¿no? Lo cual antes fue un poco más caótico porque no existía esa organización. Bueno, la idea de un acopio de agua y la idea de poner a disposición cada uno esta información hace también que se posibiliten organizaciones en torno a emergencias. Perfecto, entonces toda la información contenida en las preguntas de la encuesta va a ser privada, dice acá, de uso exclusivo de los organismos que trabajan contra el fuego. El mapa y la información suministrada será de acceso público. Hay un link para completar el formulario que ya lo vamos a estar compartiendo en redes. ¿Les quedó algo más para comentar y contar? No, quizás hacer hincapié en eso que acabas de mencionar, que lo decíamos al principio, que el relevamiento se hace a través de dos distintas herramientas. Uno es un formulario que tiene más preguntas y quizás información acerca del funcionamiento de esos sistemas de acopio de agua, de cómo se llenan, un montón de información que es relevante a los distintos organismos que vayan a actuar frente a la emergencia, pero el mapa que está al final del relevamiento van a poder acceder por el link al mapa. El mapa es de acceso público, toda la información que se vuelca ahí va a estar a disposición de todas las personas que entren a este mapa y es una herramienta que va a ser de construcción colectiva, o sea, va a ser tan valiosa como personas pongan su información a disposición en este mapa que es de construcción colectiva. Por eso es importante la participación de todos y todas, así que invitamos a que, bueno, si les llega el enlace, que lo completen y que lo difundan. Cuanta más información tengamos al respecto, mucho más viable, digamos, es la posibilidad de intervenir en caso de un incendio. Qué bien nos hizo también para tomar conciencia un poco de lo que se viene ahora, ¿no? Seguimos estando en alerta máxima todo el tiempo. Hoy capaz estamos un poco más tranquilos, pero los calores se vienen y con eso los riesgos. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias.